superstición. La gitana habla de traición al ver la línea de su corazón. Hoy las cosas de querer, hoy su orgullo de mujer, celos llenos de amor, sombras de confusión. Uno más uno, tres. Le arde la sangre hasta enloquecer.